con nosotros Vanessa Ruiz, de Relaciones Públicas de Central Park Golbano, que está con nosotros. ¿Cómo estás? Un gustazo tenerte nuevamente. Sí, la verdad que sí. La verdad que un agrado para nosotros volver a Concordia. Bueno, que tanto qué nos gusta. Que queda la costanera con ¿viste? Ustedes. Viste, sí, la verdad. Sí, toda la gente nos dice lo mismo, porque la verdad que le da una terminación linda. Sí, la verdad sí, queda, que sí. Qué hermoso. Bueno, ya funcionando. Sí, ya funcionando. Bien. Nosotros, bueno, arrancamos a partir del viernes ya funcionando, pero bueno, lamentablemente la lluvia no nos dejó por aquel que ya fue el domingo, pudimos abrir un ratito, y bueno, ya abrimos las puertas todos los días a partir de las 15 horas. Perfecto, así que ahí está, Bueno, ¿qué proceso? Yo siempre estaba, que te cumple. Ah, sí, pero, sí, no, ¿qué proceso tiene armado? Porque yo le contaba recién fuera del aire que a mi hija le dije hace unos días, hay un auto y una máquina que se va a empezar a armar un parque. ¿Qué proceso tiene eso? Y bueno, viste, el proceso es como yo te estaba contando fuera del aire recién. El tema es que nosotros ya teníamos Concordia pensado venir para el verano. Queríamos hacer Concordia en verano. Bien. Pero bueno, por el tema de inundación no se pudo y nosotros ya habíamos dejado pagado para venir acá en esta temporada. Y bueno, como la inundación se extendió un poco, bueno, volvimos a venir, claro. Volvimos a venir como la temporada pasada que estuvimos, ¿te acordás? Sí. Así que bueno, y sí, lleva su trabajo. La verdad que la lluvia no ayuda mucho, sobre todo a los camiones, porque trasladar las máquinas son muy pesadas y a veces el suelo... se te entierran los camiones, así que sí, la verdad que... Un laburo arduo. Sí, sí. La verdad que los chicos se ponen la camiseta, todos, los dueños, todo, acompañando todo para poder trasladar el parque, para poder traer el funcionamiento. ¿Un equipo de cuántos más o menos aproximado? Y somos un equipo como de 20 personas, 20 más o menos, personas, sí, ¿verdad? Más o menos. Capaz que un poquito más. Constantes. Sí, son los que están constantes, sí. Sí, la verdad, porque toda la gente se piensa, pero sí, se lleva su trabajo y después el mantenimiento que mantienen todos los días, la revisación de máquina, todos los días. Es una cuestión casi de seguridad. Exactamente, ¿no? Sí, todos los días. Siempre vimos, ¿no? Están constantemente ahí atentos. Bueno, a partir de las 15, a la gente le decimos la boletería ahí, ¿cómo se maneja eso? Sí, bueno, la boletería tenemos promociones, que no se sabría decir bien ahora los precios, pero son accesibles porque, viste, como siempre nosotros pensamos también en la gente y para que se pueda ir a divertir. Tenemos promociones de 5 boletos, que después, bueno, se pueden acercar a la boletería y ver los precios. Perfecto. Y después tenemos los boletos comunes, que es por unidad. Por juego. Claro, exactamente. El parque se encuentra cerrado, pero la entrada es libre y gratuita. Solamente se abona los juegos a los que te vayas a subir. Perfecto. Nada más. O sea que no te quedes. Si vos vas hasta el parque, entrar y recorrer los juegos, no... No hace falta que... Nada. Exactamente, no hace falta que... Si vos querés consumir algo, eso ya es... Seguro. Pero tenés ahí todas las opciones para comer, para tomar y para subirte a todos los juegos. Sí, para y lo bueno, todas las parámetros de edades. Todas las parámetros de edad. Es un parque muy completo y para todas las edades. Para el más chico hasta para el más grande. Así que la verdad que estamos bastante contentos. Si yo te hablo de el balance de la última vez que estuviste acá, ¿fue positivo Concordia? Sí, sí. La verdad que sí. Nosotros, bueno, linda expectativa. Porque, bueno, una que el lugar es hermoso. Porque no en todos lados conseguís que te den costaneras. Y la verdad que acá ustedes tienen el boom que toda la gente anda a la costanera. Entonces, a nosotros, ¿por qué nos sirve? Porque la gente te ve. Ya el niñito capaz que sale a una vuelta y dice, hay un parque, bajémonos. Y ya se baja un ratito y ya consume un boleto y si le gusta. Y después, bueno, la gente que lo ve, que dice que está lindo, está bien pintado. Nosotros tratamos de mantenerlo lo mejor que podemos y que siempre lo tenemos 10 puntos, porque como te digo yo, todo el equipo se pone en la camiseta. No, aparte cuando prenden todo, ese lugar no hay luz ahí. Bueno, ¿viste? Cuando ustedes vienen... Y todo iluminado, ¿viste? Eso, la verdad que en eso los chicos siempre se ponen la camiseta y siempre lo tienen impecable para que la gente vaya y disfrute y la gente se lleve una buena experiencia de Central Park. Es decir, qué lindos juegos, qué lindas atracciones, o el atender también, ¿viste? Seguro. Y no solamente tenemos juegos mecánicos, sino también tenemos los juegos de habilidad y destreza. Que la gente... ¿Viste? Que son las típicas kermés, ¿viste? Que la gente se gana un muñequito, se gana un minito, no sé. Todo eso sí, está buenísimo, ¿eh? A partir... De las 15 horas me dijiste ya. Sí, ya empezar. Hoy nosotros abrimos todos los días, de lunes a lunes, a partir de las 15 horas, máximo 11 y media, 12, ahí hasta que se vaya la última familia. Pero yo los siempre días recomiendo que me quedó, gracias porque nos invitó Vanessa, la vuelta al mundo, ves una visión de la costanera espectacular. ¿Viste? Cuando vienes girando así, vos te quedás allá arriba. Yo le dije al tipo, déjame ver si hago de novio allá arriba, pero no podía porque venía el otro, Sí, está bueno. No, y aparte, como yo te digo, trae, por ejemplo, autos chocadores para los grandes y autos chocadores para los más pequeños. Sí. ¿Me entendés? Hay muchos lugares que dicen, ay, nunca hemos visto autos chocadores para niños chiquitos. Y para... Es que lo que por ahí los niños les gusta, pero por ahí si el grande van muy fuerte, viste, terminan llorando, entonces... Tienen la opción de subirse a un autito para ellos solos. Perfecto. Y poder jugar y chocar entre ellos, ¿viste? Después tenemos los extremos, hay dos o tres ahí extremos. Sí. Algunos, pero otros no se animan. Sí. Que son los que encalan la primera fila de la costanera, sí, que son los dos ahí más fuertes. Los dos fuertes. Después, si querés empezar por otro que está más atrás, que te gira de redondel. Para acostumbrarte a estos dos, ¿no? Sí, porque estos dos son. Eso te tiene que gustar la adrenalina. Ahí está. Que te tiene que gustar la adrenalina. Y viste todo lo extremo así, viste que vos sintás esa sensación como que se te sale el alma. Bueno, esas máquinas son para eso. La verdad que sí. Y en ese sentido, porque está bueno lo que marcaste y mucha gente hace hincapié en eso. Qué bueno eso que todos los días se están revisando. Sí. Nosotros somos un parque muy, muy responsable en ese sistema porque, bueno, es nuestro movilidad de trabajo y nosotros lo primero que tenemos que cuidar es la prioridad y la gente, es toda la seguridad. ¿Entendés? Entonces nosotros sí o sí, todos los días revisamos. Días de lluvia, días de ustedes, todos los días. Está bueno eso. Siempre nosotros tenemos, sí. ¿Y cómo se hace en lo que es el mundo del parque de diversión? ¿Cómo se hace con el tema de la adquisición de estos equipamientos? ¿Están en un universo así en el cual se ofrecen maquinaria, equipamiento, juegos? Yo creo que eso está dentro de todo del rango de parqueros. Porque, digamos, ahí está parquero, disculpa. Ahí está. El rango de parquero como están los de cirqueros. Bueno, entre ellos, si hay un parque que tiene que adquiere máquinas de afuera y ya hay unas que no le... Las ofrece. Claro, las ofrece y las vende para alguien que ya está, quiere crecer y, bueno, le da la opción como de... Está bueno. Exactamente, es como que se van rotando, viste, de las adquisiciones. Lo que te queda uno libre. Exactamente, es como que te vas innovando. Entre compañeros, entre colegas, se van innovando distintos juegos y distintas máquinas, ¿viste? Y después hacen un balance, decir, che, este juego es el polenta nuestro, es el que realmente, este no tiene tanta venta. Eso también ellos saben cuál es que te hace más boleto, cuál es que te hace menos boleto. Bueno. Ellos saben entre esas cosas y de parqueros sí saben todas esas cosas. Vanessa, ¿cuánto tiempo van a estar en Concordia? Y nosotros Concordia tenemos pedido hasta agosto. Agosto, un tirón. Vacaciones de invierno, ¿viste cómo estuvimos la temporada pasada? Sí. Y bueno, esperando que la gente pueda disfrutar y, bueno, que el clima también nos ayude, porque yo creo que también, yo creo que la gente necesita la diversión, porque creo que ustedes verano mucho no han tenido. No. Porque la costanera complicado. Creo que le llegó todo. Para mí vino al pelo el parque, viene al pelo para mucha gente. Yo le digo a mi marido, ¿viste? Yo le digo, yo creo que sí, la gente va a concurrir, ¿sabes por qué? Porque como que no han tenido mucha diversión en el verano, ¿viste? Que el verano es el boom para hacer todas las cosas que uno quiere hacer. Sí. Pero no, viste, pero que si el agua... Nos viene al pelo el parque, vinieron justo, me parece que nos van a hacer bien a la ciudad con el parque. Sí, y tanto a la ciudad como a los turistas, si vienen, disfrutan, porque dicen, mirá, tiene la costanera y tienen un parque, ¿viste? Sí, no. Sí, suma un montón. Después, esta promoción en escuela, ¿eso se piensa o no? Y eso lo van a ir viendo después, ¿viste? Por ahora es eso lo que le han traído, bueno, las promociones que yo te dije que se pueden compartir. No hace falta que le compre una promoción a cada niño. O sea, compras una promoción de 5 juegos y, bueno... Cada uno puede usar. Claro, exactamente, depende de acorde o puedes sacar de a uno, como vos quieras, y capaz que el nene es muy chiquito y no sabés si va a querer subirse o no, sacas un juego individual y, bueno, y eso lo va viendo la gente. Que dije en una parte de la charla, puedes comer, puedes cenar. Exactamente, no solamente eso. Yo siempre, como digo en toda la radio, porque por más que yo tenga mis puestos de pochoclo, yo entiendo también la situación económica de cada gente, de cada persona. Tiene la opción de llevarse ellos sus propias cosas. O sea, no es obligación comprar adentro. Pero sí tienen para adentro para consumir. Pero tenés la opción. Sí, tenés la opción de comprar adentro. Se vende pochoclo, copos de azúcar, papa frita, cosas para el mate. Se venden pancho, hamburguesas. Se venden tragos, licuados, jugos naturales, bueno, infinidad de cosas se venden. Así que sí, está la verdad que está bastante completo. Perfecto. Y qué lindo que vuelvan a Concordia. ¿Un recorrido largo de la última vez? Y el recorrido largo que hicimos después de acá de Concordia, nos fuimos para Federal. Federal, Chajarí. No, Federación. Federación. Federación. Yo lo vi en Federación. Federación, Chajarí. Después pasamos a Corrientes. Curuzucuatiá. Goya. Esquina. La Paz. Villaguay. Concepción del Uruguay. Y volvimos para acá. Porque de Villaguay queríamos venir en febrero, pero bueno, febrero no se podía mucho tampoco, viste, por el tema de que todavía estaba medio inundada la costanera. ¿Te genera un análisis el hecho de un escenario complejo en lo económico, a ustedes que son justamente parte fundamental de la recreación, pero te genera el conflicto económico que hoy atraviesa la Argentina? Y sí, sí, un poco afecta, viste, porque nosotros, bueno, dentro de todo, tenés que... equilibrarlo a cuestión de la gente, tampoco no poner algo tampoco tan caro porque tampoco la gente tiene, ¿me entendés? Entonces tratás de equilibrarte ahí un poco también para sostener todo esto, ¿viste? Aparte muy pasional esto, ¿no? Ustedes le meten mucho a esto, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que soy una colada de la familia porque yo no soy parquera en sí. Claro. El parquero es mi marido. Claro, que viene. Pero bueno, claro, él viene de la generación porque él viene a través de su papá. Y su papá viene a través de su papá y él de su abuelo. Su abuelo fue el primero que creó un parque en la Argentina. Mirá. Que se llamaban... ¿Cómo crees que se llamaban los...? Algo de argentino, bueno, no sé cómo se llamaba bien. Ya después te voy a averiguar bien cómo es. Pero vamos fue el primero... a hacer la invitación a tu marido. Vos sabés que sí, yo siempre le digo, usted cuente esa historia, porque es lindo que ustedes vienen de una generación de parques. Es buenísimo, sí. O sea, parque le llamaban a las... todo lo que era kermés, porque antes no había juegos mecánicos. Estos mecánicos, claro, no estaban. No estaban antes. Habían todos juegos de kermés, todo para ganarse premios. Ahí, bueno, viste cómo la innovación. Sí, después te vas innovando. Exactamente. Y bueno, terminaron con máquinas, juegos y todas esas cuestiones. ¿Sos de observar parques así para ir innovando en...? Sí, sí, sí, me gusta eso, observar otras cosas. Por ejemplo, yo tengo un food truck, bueno, y a mí me gusta ver qué es lo que tiene otro para innovar yo, para innovarme, viste, en cuestión a ver qué es lo que puedo mejorar de mi kiosquito. O bueno, lo mismo con las máquinas, en eso se encarga mi marido. Claro. Él es el que se encarga de las máquinas, maquinarias. No, aparte lo tienen los genes. Hay que él se encarga de todo. Algún día lo tenés que invitar. No, Wally se llama, Wally, que no sé si me está escuchando. Wally, te mandamos un abrazo, sí, pero te queremos. Y Wally acá. Murat, que es mi nene. Ahí que está. Yo digo, bueno, si él sigue, sería la quinta generación de parque, imagínate. Mirá vos, Y siempre recorrida, eso... Ah, sí, sí, sí. Central Park nunca cierra sus puertas. Los únicos días, yo siempre digo... el parque cierra sus puertas solamente el 24 y 31, que son las fiestas de diciembre, nada más. Claro, festejos ahí más íntimos. Claro, parque, una cosa así, pero ya el 25 y primero abrimos. Ahí está, mirá vos. Así que a partir de las 15, ¿cuántos se cuenta así cuántos atractivos presenta hoy? Y deben haber como unos 25 juegos, más o menos. 25 juegos, ¿no? Más o menos. Terrible. Sí. A mí hay varios que me gustan muchísimo, así que vamos ahí. Sí, sí, no, la gente, por lo menos el domingo, a pesar de todo, yo agradezco a la gente que fue el domingo, porque a pesar de que había barro, ellos fueron y se divirtieron, llevaron a los niños a divertirse, así que bueno. ¿Sabes que yo... a la gente de Concordia le gusta el parque de diversión? Sí, sí. Le gusta. Y aparte, muchas veces hasta los programas, cuando estuvieron la última vez, programaban, tal día nos vamos al parque. Sí, era sí, como sí. Una programación. No, y viste, y se hacen reto, ponerle los jóvenes, se hacen reto de decir, bueno, vamos este fin de semana y nos vamos a subir todo, ponerle al kamikaze, que dijimos que son los juegos extremos, o al Ironman. ¿Viste? Ay. Y se hacen esos retos. Sí, desafío a ver cuántas te subí, dos, tres veces, ¿viste? Sí, sí, sí. Y después, otra cosa que te iba a preguntar, si bien vos ya dijiste, la última que vinieron. Habían chicos de Concordia trabajando. Sí, sí, sí, pobre la gente de Concordia. Sí, los chicos me han pedido trabajo, pero bueno. Ahora, en estos momentos, los días de semana, viste, está un poco tranqui. Entonces yo le digo sí para el fin de semana, así que ya tengo un par de chicos anotados. Sí, ya he anotado a algunos chicos que les dije que les voy a avisar el fin de semana, porque, viste, yo encantada de poder dar trabajo. Pero bueno, viste, lamentablemente estamos en una situación, si no va gente, viste, como que... No, yo tengo un personal que ya tengo fijo, entonces ese personal es el que se encarga de atenderme las máquinas. Seguro, seguro. No, pero por eso decía, qué valioso esto... que cuando estuviste la última vez recurriste a los pibes de Concordia. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo me acuerdo que encontré un par de alumnos de la escuela secundaria que trabajaban ahí, profe. Ah, viste, grandes. Sí, así sí. Así que no, genial, ¿eh? Lo seguimos a esto, Vanessa, ¿te bueno, parece? Bueno, sí, sí, sí, cómo no, me sí. Me gustaría que me convenzas a Willy. A Wally. Wally. Bueno, yo te lo voy a traer, la próxima te lo traigo. Porque él tiene que venir, yo le digo, tenés que hablar si no te ve nadie, si acá estamos hablando como... Mate por medio. Claro, y charlamos un poco y cuento un poco su historia, porque él sabe bien cómo se llaman los parques de antes. No, pero aparte, claro, para hacer un revisionismo histórico de los parques de diversión, Vale, es un gustazo tenerte, Ay, tenemos entrada, nos deja entrada, gente, empiecen a anotarse. Para 12 niños, los primeros 12 niños que te llamen, le das dos jueguitos. Dos jueguitos. Dos entraditas. 12 niños. Llamen, empiecen a llamar ahora porque tenemos las entradas. Genia, Vanessa. Bueno, esto lo firma. Sí, firmalo atrás como que son de la radio. Perfecto. Y bueno, y ojalá que la gente, bueno, pueda concurrir al parque. Vai. Nosotros abrimos todos los días, así que bueno. Me imagino que vos ves esas caritas que se van chocha cuando... Sí, yo los niños, yo... Mirá, el otro día le digo a mi marido, pasó ayer el colectivo... Ese que tienen que... De paseo. Ese. Bus turístico. Bueno, ese iba con un montón de niños a la escuela y vos no sabés, los niños, vino un parque, los niños todos gritaban, se volvían locos, yo iba bonito, ellos... Sí, Martina, mi hija, 10 años, tiene lo primero que hice cuando le conté fue avisar a la escuela, ya andan organizando. Sí, por eso te digo, ¿viste? Sí, yo le digo a mi marido eso, ahora hay que usar mucho las redes sociales porque la gente, ahora todo lo que es marketing, vos lo usás a través de las redes sociales, ponés fotos, ponés videos de los juegos, entonces eso va a llamar mucho la atención también de la gente. Hay una foto, me acuerdo de la otra vez, aérea que habían hecho ustedes acá del parque. Claro. Una hermosa imagen de Concordia, se veía el río, la costanera y el parque. Había espectacular, ¿viste? Y de noche. Espectacular. Bueno, Vanessa, la seguimos ahí. Sí, como te que agradezco muchísimo la visita y los regalos. Bueno, empiecen a llamar o mandar mensaje para anotar si tenemos dos entradas. O sea, los chicos que llamen ya van a tener entradas para el parque. ¿Cualquier día la pueden usar? Cualquier día. Perfecto, sí, no hay problema. Ahí está.